regresamos a Hijos de la Tierra para, bueno, pues empezar nuestro resumen semanal socioambiental nacional. Y antes de eso, quisiéramos enviarles un saludo muy fraterno a las distintas radios y medios libres que, pues, le han dado un espacio a este proyecto que le da seguimiento a las luchas y resistencias socioambientales de México y el mundo, Hijos de la Tierra. Pues quisiéramos enviarle un saludo muy fraterno a los y las compañeras de Radio Zapote, de Regeneración Radio, de Radio Unisur, de Radio Chinelo, de Radio Ayotzinapa, Voces Nuestras, Voz de Todos, y bueno, pues a la Jornada Radial de los Medios Libres desde Chiapas, a Comán Hillel, y bueno, pues un saludo muy grande a todos los y las compañeras. Y bueno, pues para empezar este resumen quisiéramos pues platicarles que el día de ayer compañeros y compañeras del Comité Salvemos Temacapulina, Castico y Palmarejo pues fueron a entregarle el dictamen preliminar de la preaudiencia Presas, Derecho de los Pueblos e Impunidad a las autoridades de la región Alto Sur y Norte de Jalisco en Tepatitlán, Morelos. Tepatitlán de Morelos, ahí en el estado de Jalisco. Y bueno, pues en este acto los y las compañeras del comité pues exigen que se atienda y respete el dictamen emitido por los jueces del Tribunal Permanente de los Pueblos a través de la preaudiencia sobre represas, impunidad y derecho de los pueblos. En especial que se respete nuestro derecho como comunidad a existir y demandamos la suspensión de todos los actos que puedan afectar de manera irreparable los derechos humanos de las comunidades de Temacapulina, Castico y Palmarejo con repercusión ambiental, económica, social en toda la región de los Altos de Jalisco. Bueno, pues como ustedes sabrán, estas tres comunidades pues están viviendo bajo una amenaza bastante cercana de ser inundados por la construcción de la presa El Zapotillo, la cual lleva alrededor de 35% de estar construida y que pues el gobierno tiene pensado inaugurar el próximo año. Los compañeros y compañeras también nos dicen que reprueban las recientes declaraciones que hizo David Korenfeld, coordinador de agua del equipo de transición para el gobierno de Enrique Peña Nieto, respecto a que continuará construyéndose la presa El Zapotillo. Denunciamos la impunidad total con la que operan las autoridades responsables del agua en el estado de Jalisco y de México. Y bueno, pues digamos, la intención de poder entregar este dictamen preliminar a las autoridades es porque, bueno, pues en este dictamen se hace referencia a todas las violaciones a los derechos humanos que la construcción de represas en todo el país, y bueno, pues hay una recomendación especial para el caso de Jalisco, pues están cometiendo por la construcción de estas represas. Como ya les habíamos comentado, esta preaudiencia que se hizo en Temacapulín en torno al TPP pues fue muy, digamos, rindió muchos frutos en el sentido de que hizo una labor de documentación sumamente importante sobre la problemática social y ambiental de las represas, y también porque, digamos, de esa preaudiencia pues salen varios documentos y varias cosas que pueden ayudar a ejercer presión para que pues se cancelen estos proyectos. Y bueno, pues específicamente los y las compañeras de Temacapulín, al entregar este documento a las autoridades, dicen lo siguiente y exigen lo siguiente: acato a la sentencia del Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco, cancelación inmediata de la construcción del centro de población denominado Tlalicoyunque, cancelación a los procedimientos de expropiación que ha iniciado el gobierno del Estado de Jalisco, que se realice una nueva evaluación de manera independiente de los impactos ambientales y sociales con la participación de las comunidades, considerando la elevación de la cortina de 80 a 105 metros y estudiando alternativas menos impactantes y costosas, que se finquen responsabilidades administrativas y penales a las autoridades y funcionarios de empresas privadas que han violado derechos humanos e incumplido sentencias, y bueno, por último, la cancelación inmediata de la construcción de la presa El Zapotillo y la suspensión de todos los actos que puedan afectar de manera irreparable los derechos humanos de las comunidades de Temacapulina, Castico y Palmarejo. Y bueno, pues nos parece pertinente compartirles esto, ya que este es el inicio de una serie de acciones que las distintas luchas que presentaron sus casos en el TPP sobre presas pues empezarán a realizar con esta nueva herramienta que tienen, que es el fallo de la preaudiencia. Y bueno, este fallo no solamente contribuirá, pues digamos, a estos casos particulares, sino también que se suma a, como insumo a pues todo el proceso de documentación y de diagnóstico que se está realizando por parte de la Mesa de Devastación Ambiental del TPP Capítulo México para pues poder hacer, digamos, una demanda mucho más general sobre la devastación ambiental de nuestro país. Y bueno, pues esta es la información que tenemos hasta el momento sobre las acciones que está llevando a cabo Tema Capulín. Y bueno, pues vamos a pasar a otro tema que es pues la denuncia que hacen los compañeros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco sobre la intromisión de la CFE y Conagua en su territorio. Y bueno, pues esta nota es de La Jornada y dice lo siguiente: el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco denunció la intromisión de personal de la Comisión Federal de Electricidad CFE y de la Comisión Nacional del Agua Conagua a las comunidades del municipio con el pretexto, los primeros, de cambios en el cableado y los segundos, de convencer a los ejidatarios para que vendan sus tierras. La dirigente del Frente, María Trinidad Ramírez, sostuvo que personal de ambas dependencias federales se han presentado en las comunidades acompañados de personas vinculadas al PRI, provocando confrontaciones entre los pobladores. Explicó que personal de la CFE ha acudido en forma prepotente a los poblados con pretexto de cambiar el cableado y transformadores, como ocurrió este sábado en la avenida 27 de septiembre en el centro de Atenco. Sin explicaciones, dijo, pretendieron cortar la luz y hacer una serie de cambios, lo que molestó a los vecinos, pues los engañó diciéndoles que el servicio sería mejor y a bajo costo. Además, utiliza a militantes priistas para amedrentar a los colonos. Los CFE sabe que en San Salvador Atenco sigue herido y mientras no haya justicia por la represión vivida en 2006 contra el pueblo por parte de las fuerzas federales, no puede venir a provocar a la población, dijo Trinidad. Trini expuso también que se intensifica la operación personal de Conagua, que busca convencer a los ejidatarios para que vendan sus tierras y así apoderarse de estas a través del proyecto ecológico Lago de Texcoco, impulsado por el organismo federal. Conagua sigue trabajando por debajo del agua y engañando a los ejidatarios. No nos chupamos el dedo cuando nos dicen que ahora quieren un proyecto ecológico en las mismas tierras que en 2001 intentaron despojarnos a través de una expropiación. En los dos últimos años, la Conagua ha comprado a los campesinos más de 1.600 hectáreas de diversos ejidos de los municipios de San Salvador Atenco, Texcoco y Chimalhuacán para dicho proyecto. Y bueno, pues el Frente Pueblos en Defensa de la Tierra advirtió que continuará con su resistencia para evitar el despojo de sus tierras por parte de la Conagua e impedirá que personal de la CFE llegue a provocar y a sorprender a los pobladores. El Frente hizo responsables a la CFE y a Conagua de alguna provocación y acción en contra de los miembros del movimiento atenquense, y también exigieron castigo a los responsables de la represión de mayo de 2006, entre ellos el exgobernador y presidente electo Enrique Peña Nieto, y de los asesinatos de Alexis Benumea y Javier Cortés, además de justicia para las mujeres vejadas durante el operativo policíaco. Y bueno, pues los compañeros de Atenco llevan ya pues bastantes meses denunciando estas operaciones que pues Conagua está haciendo por debajo de la mesa para apropiarse de sus tierras que, bueno, ellos tan pues digamos de manera tan comprometida y tan fuerte pues han defendido durante muchos años y por lo cual pues ocurrió también la represión del 2006, así que digamos, retomamos esta denuncia que hacen los compañeros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra sobre cómo pues el interés sobre sus tierras no ha cesado y que ahora se pues propone desde un proyecto supuestamente distinto, pero que digamos enmascara pues esta ambición que tiene el gobierno para apropiarse de sus tierras. Así que pues el llamado es a que estemos al pendiente de lo que vaya sucediendo en Atenco y que podamos apoyar pues la lucha de Atenco en la defensa de su territorio. Y bueno, otro de los temas que queríamos tocar en este resumen semanal socioambiental nacional era pues el dictamen que hizo el Tribunal Latinoamericano del Agua, que sesionó hace más o menos 2 semanas y bueno, pues que hace una serie de recomendaciones al Estado mexicano. El Tribunal Latinoamericano del Agua, como el Tribunal Permanente de los Pueblos, es un tribunal ético de carácter internacional, que bueno, pues a pesar de no ser vinculante, tiene un peso moral y puede ser utilizado como un espacio de presión política para los estados, pues digamos en este caso de América Latina. Y desde el año 2009 o 2010 me parece, la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales presenta un caso ante el Tribunal Latinoamericano del Agua, en el cual muestra, o en el cual más bien busca mostrar, la forma en que el gobierno mexicano ha devastado el sistema hídrico nacional de todo el país, ¿no? Y bueno, pues después de un par de años de haber estado esta demanda en el TLA, pues finalmente se hace un fallo al respecto. Y la información que tenemos, que pues también viene de La Jornada, dice lo siguiente: el Tribunal Latinoamericano del Agua, TLA, condenó al Estado mexicano por la violación de tratados internacionales y nacionales que garantizan el derecho humano a este recurso y lo alertó sobre los niveles de descontento social en el país y la ausencia de instrumentos de participación ciudadana para canalizarla. Esto ocurrió al término de la sexta audiencia pública que se realizó la última semana en Buenos Aires, donde la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales presentó el caso posible colapso hídrico en México y violación del derecho humano al agua de sus presentes y futuras generaciones en contra de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Comisión Nacional del Agua y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. El TLA tiene carácter ético y con este veredicto también resolvió que hay incapacidad de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial para establecer mecanismos efectivos de acceso a la justicia ambiental. Advirtió que hay un creciente deterioro del derecho humano al agua en el país, así como insuficiencia de los mecanismos jurídicos para detenerlo. Recomendó al Estado mexicano definir el acceso al agua y al ambiente adecuado como un derecho humano fundamental y como un bien social y común. Al nuevo gobierno federal pidió que se revise el sistema de procuración de justicia ambiental y se instauren órganos jurisdiccionales en la materia con plena autonomía administrativa y presupuestal. También pidió cumplir con las recomendaciones hechas por el tribunal en las pasadas audiencias públicas realizadas en 2006, 2007, 2008, así como establecer un mecanismo institucional de observación y monitoreo con representación civil y amplia participación ciudadana que garantice la atención y el cumplimiento de dichas recomendaciones. Sugirió resolver los vacíos y omisiones legales existentes en la normatividad hídrica y medioambiental mexicana. Recordó a las autoridades de los tres niveles de gobierno su obligación de garantizar el aprovisionamiento del recurso hídrico para beneficio de las personas antes del aprovechamiento lucrativo de empresas. Y para emitir este veredicto, el tribunal se basó en la jurisprudencia internacional, en el reconocimiento y universal del derecho humano al agua y la resolución 64-292 de Naciones Unidas en el mismo sentido. Además, señaló, el Estado criminalizó en muchas oportunidades a los defensores de los derechos ambientales para reprimir o intimidar a los que cuestionan el papel que desempeña el Estado para favorecer los intereses privados, la represión a las luchas socioambientales que los pueblos de México han sufrido en los pasados 11 años, representa un acoso y una persecución sin precedente. Y bueno, pues este es un resumen de pues esta resolución que hizo el Tribunal Latinoamericano del Agua en el caso de México. Y bueno, pues esperamos que pues este dictamen le ayude a las luchas que, pues, no solo las que presentaron su caso dentro de esta demanda general, sino también a las que no, pues a que puedan exigir su derecho humano al agua y su derecho humano al saneamiento de la misma para pues recuperar nuestro sistema hídrico tan devastado por la política gubernamental y por pues el modus operandi de las empresas. Y bueno, por último, esta es la última nota del resumen semanal socioambiental nacional. Los y las compañeras que se encuentran en la misión civil de observación Justicia para San José del Progreso nos mandan pues un reporte del primer día de esta actividad. Y bueno, pues se los vamos a leer brevemente. Pues se reúne en misión civil y observación con víctimas de la violencia y presidente municipal de San José del Progreso, comunidad dividida y fracturada, con la llegada de la minera Cuscatlán. solo empleado empleos menores para pobladores de San José del Progreso. En su primer día de actividades, la Misión Civil de Observación, integrada por 21 colectivos y organizaciones sociales y de derechos humanos nacionales e internacionales, se reunió con víctimas y familiares, mujeres, jefes de manzana, jóvenes y niños de San José del Progreso. Además de sostener una entrevista con el presidente municipal, Alberto Mauro Sánchez, los regidores de Hacienda, Salud, Caminos y Obras e integrantes de la Asociación Civil San José Defendiendo Nuestros Derechos. La jornada inició con una ceremonia de paz, organizada y dirigida por el Movimiento de Transformación No Violenta, que se escenificó en la Plaza Municipal la desintegración del tejido social de San José del Progreso. Cabe mencionar que esta misión se está realizando con el objetivo de visibilizar las violaciones a los derechos humanos cometidas en contra de los y las defensoras de los derechos humanos y el territorio en la comunidad de San José del Progreso, Cotlán, Oaxaca. En esta primera jornada, llevada a cabo sin incidentes, participaron más de 40 personas. La misión pudo constatar que a partir de la incursión de la minera Cuscatlán, la población se dividió y las familias se han fracturado. La coordinadora de los Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán, Copubo, argumenta que son pocas las personas que tienen trabajo por parte de la minera y que son trabajos menores los que ahí desempeñan, pues no cuentan con la capacitación y los conocimientos para trabajar en una minera y que el grueso de los trabajadores son externos provenientes de zonas fronterizas y estados mineros como Zacatecas, Coahuila, entre otros. Mientras que los entrevistados que están a favor de la presencia de la minera consideran que, dada la situación de pobreza, esta sí representa una opción de trabajo viable para los habitantes de San José del Progreso. Al cierre de este reporte, la misión evalúa los resultados de las 6 mesas de trabajo que se realizaron durante el día. Mañana, es decir, el día de hoy, continuarán los trabajos recabando testimonios de afectados en otras comunidades y firma el colectivo oaxaqueño en defensa de los territorios. Y bueno, pues en este caso, pues Hijos de la Tierra, quisiera hacerles un llamado muy especial a que estén al pendiente de pues lo que vaya sucediendo ahorita en San José del Progreso con esta misión civil de observación, ya que pues esta zona, como ustedes sabrán, ha vivido mucha violencia y bueno, pues digamos, es una situación, un lugar un poco tenso, así que es importante que estemos al pendiente de nuestros y nuestras compañeras y que podamos, digamos, solidarizarnos en caso de que sea necesario. Así que, bueno, pues los estaremos también manteniendo informados. Ojalá la próxima semana podamos tener alguna entrevista, algún reporte de cómo estuvo esta misión civil de observación. Y bueno, pues por el momento a estar atentos de pues la situación de los y las compañeras. Y bueno, pues vamos a cerrar ahora con una canción. Vamos a escuchar, ahorita les decimos, Color de la Tierra del grupo Arbolito. Y regresaríamos con más información aquí en Hijos de la Tierra, transmitiendo desde los medios libres. Cerro, gente que vive siempre tan solo ahora, sin más ni más. Casas hechas de tierra, pueblos del mismo cerro, gente que vive ahora siglos de historia, sin más ni más. Gente que vive siempre siglos de historia, sin más ni más. la cultura, de una lucha que perdura, de la sangre que pregunta, ¿para qué estamos acá? Regresamos a Hijos de la Tierra con más información para todos y todas ustedes. Y bueno, pues vamos a empezar ahora nuestro resumen semanal socioambiental internacional con una nota que, bueno, ya es un poco de hace varias semanas, pero pues no habíamos podido incluirla en el resumen y nos parece fundamental poder compartirla con ustedes. Y bueno, pues, ¿de qué se trata esta nota? Pues tiene que ver con que la Corte Interamericana sentencia al Estado guatemalteco por masacres en desalojos de población para hidroeléctrica Chijoy. Y bueno, pues casi 20 años de búsqueda de justicia abre una esperanza a cientos de sobrevivientes de las graves violaciones a los derechos humanos en el país para poder encontrar la justicia después de un conflicto armado interno y que la población civil es la que ha sufrido de tan lamentable acción del Estado guatemalteco, en especial de la comunidad de Río Negro del pueblo maya Achí. La Asociación para el Desarrollo Integral de las Víctimas de la Violencia en las Verapaces Maya Achí, Adivima, ante la opinión pública nacional e internacional, hace saber que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció al Estado de Guatemala como responsable de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en contra de la población mayachí, civil y no beligerante de la comunidad del Río Negro. Que hemos recibido con mucha satisfacción dicha sentencia, casi 20 años de búsqueda de justicia, abre una esperanza a cientos de sobrevivientes de las graves violaciones a los derechos humanos en el país para poder encontrar justicia después de un conflicto armado interno y que la población civil, que bueno, pues es la que ha sufrido tan lamentable acción del Estado guatemalteco. Es claro que las 5 masacres de Río Negro, cometidas por el Ejército de Guatemala y las patrullas de autodefensa civil con instrucciones del Ejecutivo, se dieron producto a un interés eminentemente económico, es decir, que el interés económico sobrepasa la vida del ser humano en este país, ya que la eliminación de la comunidad de Río Negro se dio debido a la construcción de la hidroeléctrica Chijoy. Por ser la comunidad que se resistía a dejar sus tierras debajo del embalse, fue acusada de pertenecer a la contrainsurgencia, por lo que es urgente que el Estado guatemalteco debe prestar atención al caso Chijoy e implementar el plan de reparación ya negociado para las comunidades afectadas por la construcción de dicha hidroeléctrica. El fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por las graves violaciones El fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado guatemalteco en contra de la comunidad de Río Negro, llamamos la atención al gobierno de Guatemala para que se garantice la efectividad de la justicia para que los responsables de graves violaciones a los derechos humanos sean perseguidos penalmente y que se agilice sin demora la reparación a las y los sobrevivientes de dichas violaciones, tal como establece en la sentencia de la Corte Interamericana y la captura del coronel José Antonio Solares González y demás autores intelectuales de los actos de genocidio cometidos bajo el mando de los gobiernos de los años 80 a los años 85. A la comunidad nacional e internacional solicitamos su acompañamiento y observancia al cumplimiento efectivo de parte del Estado guatemalteco a la sentencia emitida por la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado guatemalteco y bueno, por la vida, la justicia y la paz, Rabinal, Baja Verapaz, octubre de 2012. Y bueno, pues esta es una sentencia sumamente importante, ya que bueno, pues esta es una de las masacres ocurridas en Guatemala, pues en el contexto de la construcción de una represa, y bueno, como nos dice este artículo, pues lleva ya 20 años buscando justicia esta comunidad, o los sobrevivientes de la misma. Y bueno, pues estos fallos que hace la Corte Interamericana pues son sumamente importantes tanto para pues las mismas comunidades como para sentar precedentes. Digamos, no es la primera vez que en el mundo hay una masacre por los intereses económicos de las empresas transnacionales, tampoco que haya pues desplazamiento de muchísima gente por la construcción de represas, y justamente son estos este tipo de fallos, de victorias legales, de victorias incluso éticas, como son los otros tribunales de los que hemos hablado en este programa, pues van sentando precedentes para estas luchas, tanto para conseguir justicia después de tantos años de dolor, de sufrimiento y pues de haber vivido estas experiencias, como pues para las, digamos, las luchas que son actuales o las que vienen, porque bueno, pues vemos que esta forma de actuar de los gobiernos pues tiende a repetirse. Así que bueno, pues celebramos este fallo y los mantendremos informados sobre lo que vaya pasando. Y bueno, pues no, también tenemos otra nota sobre Guatemala, pero ahora en torno a la mina Marlin en San Miguel Ixtahuacán, San Marcos, en más o menos, pues más al norte del país. Y bueno, pues el FREDEMI, que es el Frente Miguelense contra la Mina Marlin, informa públicamente a las instancias de solidaridad internacional, principalmente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, e instancias de gobierno, que el día viernes 16 de noviembre del presente año, la señora Marcela Mejía, de la comunidad de Siete Platos, ubicada en la parte baja de la Mina Marlin, protegida por las medidas cautelares otorgadas por esta comisión, el 20 de mayo del año 2010 y que hasta hoy han sido incumplidas sistemáticamente por el Estado de Guatemala, llevó sus animales a beber al río Cuilco, que atraviesa la comunidad, y bueno, pues al regresar a su casa, la vaca padecía imparables vómitos que finalmente le ocasionaron la muerte. La señora manifiesta su grave preocupación, puesto que desde que llegó la mina Marlin, han visto ganados muertos alrededor del río. Ella lleva 3 ganados muertos y 6 en total en este año. Otros vecinos alrededor del río Cuilco manifestaron su triste realidad porque, aunque todos estos hechos han sido del conocimiento de la Asociación de Monitoreo Ambiental y Comunitario, AMAC, y los gerentes de la mina, se continúa negando la contaminación de las fuentes comunitarias de agua. Y bueno, pues AMAC es financiada por la Embajada de Canadá y la misma empresa Montana Exploradora de Guatemala, propiedad de la canadiense Goldcorp, quienes la asesoran junto a la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala, insistiendo que no hay contaminación del agua. Por lo grave y urgente, denunciamos estos hechos mientras preparamos la denuncia penal ante el Ministerio Público a presentarse al final de la próxima semana, cuando daremos una conferencia de prensa para socializar la denuncia. Y bueno, pues esta es la información que nos manda el FREDEMI sobre pues esta situación que se está viviendo en San Miguel Ixtahuacán. Y pues nos parece importante decirlo porque, digamos, primero para denunciar lo que está pasando allá, pero también para mostrar la forma en que, pues digamos, los gobiernos y las empresas, los gobiernos que pues están dándole a las empresas el territorio pues de su respectivo país en bandeja de plata, pues digamos, tienden a operar bajo engaños. No es la primera vez que pues se niega el problema de contaminación en una situación así, y por el otro lado pues tenemos las experiencias de la gente de esa zona que pues se está enfermando, que la muerte de ganado pues es una muestra más de cómo pues esta contaminación pues está yendo más allá de la mina y está llegando pues a los espacios cotidianos y pues en donde la gente vive, ¿no? Y que pues esto va a presentar problemas de salud muy graves en esta zona. Ya empezó a presentarlos, pero digamos, este solo es el comienzo de los problemas de salud que va a haber en esta comunidad y en las comunidades alrededor de pues esta mina. Entonces pues nos parece importante mostrar lo que está pasando allá, justamente porque es un ejemplo. La mina Marlin y pues lo que se está viviendo en San Miguel Ixtahuacán es un ejemplo pues muy paradigmático de la forma en que estas empresas operan, de la forma en que los gobiernos operan y de los efectos sociales, ambientales y económicos que la gente vive en las problemáticas en torno a una minera. Entonces, bueno, pues denunciamos la omisión y pues el enmascaramiento que está asumiendo el gobierno guatemalteco ante estas contaminaciones y estas muertes por contaminación, y pues estaremos al pendiente de qué vaya sucediendo allí en San Miguel Ixtahuacán. Y bueno, pues por último queríamos compartirles o darle continuidad más bien a una nota que ya habíamos pues dado hace un par de semanas, que tiene que ver con el aeropuerto que se quiere construir en Francia y bueno, pues la oposición que el pueblo francés ha pues empezado en torno a este aeropuerto. Nos parece fundamental poder abrir el espacio para este tipo de luchas, porque pues también nos muestran cómo no solamente en México, no solamente en América Latina, no solamente en África, pues se viven estas situaciones de despojo, de violación a los derechos humanos, de violación a los derechos de la madre tierra, que a lo mejor no son considerados en las constituciones de los países, pero pues eso no las hace menos real, ¿no? Y bueno, pues mostrar que esto también ocurre en Europa, que esto también ocurre en los llamados países del norte, que el despojo, que la contaminación, que la devastación ambiental, pues es una constante en todo el mundo. Y bueno, pues la información que tenemos es de la página de Desinformémonos y nos dice lo siguiente: el desalojo policíaco contra los opositores al proyecto de construcción de un mega aeropuerto pretendía destruir totalmente su resistencia. Sin embargo, el movimiento se reconstruye y planea la contraofensiva. El título de esta nota es: sobrevuela la amenaza y aterriza la resistencia contra un aeropuerto en Francia. Los pobladores de Notre-Dame-des-Landes organizan la recuperación de los terrenos de los que los expulsó violentamente la policía, en los que han resistido desde hace 3 años a la construcción de un mega aeropuerto internacional. Y bueno, pues César es el nombre de la operación dibujada por el gobierno socialista francés para acabar con la defensa de más de 1.600 hectáreas de bosque y tierras agrícolas en Notre-Dame-des-Landes, oeste de Francia, donde se proyecta la construcción del aeropuerto. Desde el 16 de octubre de 2012, cerca de 1.200 policías invadieron la zona para atacar y destruir el máximo posible de cabañas y casas ocupadas, donde desde hace 3 años se instalaron más de un centenar de jóvenes para respaldar la lucha de los campesinos y habitantes locales que resisten al proyecto desde los años 70. Los ganaderos atacaron una tras otra las casas, atacaron una tras otra las casas y cabañas, destruyéndolas y llevándose minuciosamente cada pieza fuera de la zona con el objetivo de no dejar nada que pudiera servir a los ocupantes. Pero a pesar del enorme dispositivo policiaco, desde ese momento los ocupantes despliegan una resistencia heroica para frenar los embates policiacos, impedir la destrucción de las casas y los terrenos de cultivo y reocupar los terrenos perdidos. Desde mayo de 2012, el socialista Jean-Marc Ayrault, principal promotor del proyecto y exalcalde de Nantes, fue nombrado cabeza del gobierno francés. Se sabía que la lucha contra el megaproyecto se volvería aún más difícil, y dado que fueron emitidas órdenes jurídicas de desalojo contra más de 15 lugares ocupados por oponentes al proyecto, se temía desde hace tiempo una gran operación para la expulsión. Y bueno, pues a pesar de que la mayoría de estas casas ya fueron destruidas, así como algunas cabañas, muchos de los habitantes permanecen dispersos entre los bosques, los campos y los árboles, y comenzaron nuevas construcciones. Y aunque antes existieron divisiones en el seno de la lucha, de un lado los jóvenes y de otro lado los agricultores, ante la agresión estatal la lucha se volvió más unida que nunca, inclusive reciben apoyos internacionales. Y bueno, pues este mismo texto nos informa cómo pues está planeando una gran manifestación para la recuperación de la zona en noviembre, y bueno, pues algunas otras formas en que pues están organizando. Y pues en paralelo nos informan, empezó a circular en México una carta colectiva dirigida a los residentes de Notre-Dame-des-Landes para ser leída durante esta manifestación, con el fin de solidarizarse con esta lucha francesa y hermanar las resistencias europeas y mexicanas contra los megaproyectos. Y bueno, pues ustedes pueden consultar esta carta en la página de desinformémonos.org y bueno, firmarla si quieren, así que los invitamos a hacerlo y a lo mejor a conocer un poquito más esta lucha que se está llevando en Francia desde hace pues estos 3 años y que tiene muchos parecidos a las luchas que vivimos aquí en México. Y bueno, pues este fue el resumen semanal socioambiental internacional, y vamos a escuchar una canción más y regresamos ahora con las entrevistas que pudimos hacer en la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, que no les pudimos compartir la semana pasada porque teníamos mucho material, pero que compartimos ahora. Vamos a escuchar a Dana Lyons con Our State is a Dump Site y regresamos con estas entrevistas. Esto es Hijos de la Tierra, transmitiendo desde los medios libres. Well, I lost my job here fishing and opened up a store. I buy and sell reactors, cooling towers and lead doors. We've got a brand new industry bearing fruit, a finer taste. We sell juice to California and get paid to keep the waste. Our state is a dump site, plutonium-239. Our state is a dump site, just set it over there, that's fine. Our state is a dump site, we'll take whatever you send. Our state is a dump site, where the hot times never end. We don't just make the power, we also build the bombs. The dollars never stop from Washington to Washington. The other states all love us, 'cause we rarely take a stand. They send us little presents and put money in our hands. Our state is a dump site, plutonium-239. Our state is a dump site, just set it over there, that's fine. Our state is a dump site, we'll take whatever you send. Our state is a dump site, where the hot times never end. Take it, Bob. Fat and wealthy, 'cause my business here has grown. I sell lamps that don't plug in and heaters for your home. Progress and technology, for us they've sure been great. We're singing here in Washington, the ever-glowing state. Our state is a dump site, plutonium-239. Our state is a dump site, just set it over there, that's fine. Our state is a dump site, we'll take whatever you send. Our state is a dump site, where the hot times never end. Our state is a dump site, plutonium-239. Our state is a dump site, just set it over there, that's fine. Our state is a dump site, our fate is to mutate. We're singing here in Washington, the ever-glowing state. We're singing here in Washington, the ever-glowing state. Regresamos a Hijos de la Tierra y bueno, pues a continuación vamos a escuchar pues una entrevista que le hicimos a un compañero de Huesca sobre pues la situación que se vive actualmente en esta comunidad, después de lo que ya les habíamos comentado hace unos programas de pues la firma de, más bien de las mesas de diálogo que había habido con el gobierno y la firma de una serie de acuerdos que pues de cosas que tenía que hacer cada parte. En el caso de los compañeros de Huesca, pues se comprometían a dejar pasar a los ingenieros, solamente a los ingenieros, no a maquinaria, para que pudieran hacer algunos de los estudios en el territorio. Y en el caso del gobierno, pues este se comprometía a retirar la policía que rodeaba la comunidad, que sitiaba la comunidad, y también pues hacer una consulta pública a los y las compañeras de esa comunidad para ver si querían el proyecto o no. Y bueno, pues esta última información que tenemos es que el gobierno ha incumplido completamente estos acuerdos, ni ha retirado a la policía sigue ahí y tampoco está queriendo hacer esta consulta. Así que bueno, pues pudimos hablar con este compañero de Huesca la semana pasada y nos platicaba un poquito más sobre pues qué ha pasado en los últimos días, cómo está la situación de Tensa, y también pues hace un llamado a solidarizarnos y pues a denunciar que el gobierno no está cumpliendo sus acuerdos. Vamos a escuchar esta entrevista y regresamos con más información aquí en Hijos de la Tierra, transmitiendo desde los medios libres. Mi nombre es Jaime Domínguez Pérez, del Frente en Defensa de la Tierra y el Agua, Morelos, Puebla y Tlaxcala y Huesca. A lo mejor nos puede explicar muy brevemente cuál es la Les problemática. Les pedimos a todos si nos podemos empezar a concentrar. Es la primera llamada. Ya bueno, sí, el proyecto integral Morelos, la primera etapa, es un gasoducto de 160 kilómetros, primera etapa, como decíamos, de Tlaxcala hasta Huesca. También consta de dos termoeléctricas que se van a hacer en Huesca y una acueducto que se va a traer el agua de Cuautla, ¿sí? Aquí lo más importante es que el agua de Cuautla es un río pequeño. Todos nos preguntan, oye, ¿qué pasó? ¿Dónde está el agua, las presas donde van a hacer la termoeléctrica? Y digo, es que no hay agua. Curiosamente, no hay agua en Huesca. Dice, ¿dónde están las lagunas, los ríos? Digo, van a traer el agua de Cuautla, que van a usar 43 millones de litros diarios. Y en realidad sabemos que hay 8 pozos que están rascando, siendo que es una zona de veda. Toda la zona de esa zona, la zona de oriente, a pesar de que hay mucha agua, curiosamente es una zona de veda. Van a extraer los 43 millones, los van a mezclar con el gas cloro y los van a mandar a la barranca Tezontitlán, donde va a salir a 40 grados con los químicos que lleva, va a romper el hábitat por lo menos de 10 pueblos, que donde la van a tirar el agua, porque está la tortuga casquito y está la iguana, que también van a ser afectados por las aguas contaminadas que van a mandar. Ellos dicen que van a mandar los desechos tóxicos hasta Monterrey. Ellos dicen que el gas no quema, que quema poquito, que cuando decimos lo de Tamaulipas, bueno, es un error humano, digo, pero pues, en realidad somos humanos. Aquí lo más importante es que pues la ofensiva va contra Huesca, va contra el estado de Morelos, contra Puebla y contra Tlaxcala, y pues hacemos un llamado a la solidaridad. Bueno, hace unas semanas supimos que se había firmado un acuerdo con el gobierno, digamos, como para destensar un poco las cosas. ¿Nos podría explicar un poquito de qué se trató este acuerdo y qué fue lo que pasó después? Bueno, sí, se hizo un acuerdo que fue el 7 de noviembre con el gobierno del estado, donde se retiraba la fuerza pública de Huesca. También no iban a entrar las máquinas, pero el gobierno del estado, el gobierno de Graco, gobierno perredista que viene saludando con la izquierda y pegando con la derecha, pues no cumplió esos acuerdos, al contrario, nos mandó más policía. Entonces creemos aquí que detrás de todo hay una simulación de la legalidad. Realmente es impresionante ver cómo este gobierno, si alguien, los muchachos del 132 en una escuela le sacaron una pancarta y se fue contra ellos y les dijo que había que investigarlos, que eran provocadores. Cuando era candidato también había una manta que decía no al gasoducto y me decía quíteme esa manta porque ese va a traer progreso. Realmente creemos que, y como se lo hicimos en esa reunión, en ese diálogo, el gobierno se viene comportando y trae un lenguaje como los años 70, exactamente es lo que nosotros vemos, ¿no? Bueno, el pueblo sigue sitiado, hay 150 elementos de la Policía Federal y otros 150 elementos de la Policía Estatal. El momento es difícil porque el gobierno quiere imponer, bueno, está imponiendo por la fuerza un proyecto que la comunidad no quiere, pero además está provocando a la población. En días pasados llegaron y quisieron cambiar el pasto natural que tiene Huesca, que es un campo muy bonito, le quieren poner pasto sintético. Igual se metieron a la iglesia sin permiso de la población, la CFE y gente del gobierno, y se metieron al kinder y se metieron también al centro de salud. Antes a Huesca no le ofrecían nada, o sea, como ellos dicen, como dice una compañera, ahora si quieren chiles en nogada también se los van a traer hasta Puebla con la condición de que firmen a favor de la termoeléctrica. La gente ese día se molestó muchísimo y no dejó entrar a la gente de la CFE ni del gobierno, porque ya entrar a la iglesia implica también pues atacar las creencias de la población. Entonces realmente ahí lo que la gente está defendió fue su territorio, tampoco dejaron cambiar el pasto natural por pasto sintético. La CFE tiene actualmente una política que dice que las demandas no las va a retirar, con 9 compañeros que estamos demandados por 50 millones de dólares, la obra va porque va y que la consulta no la quiere. Que lo único que puede hacer es darle proyectos a la población, cuando la población ya dijo que no quiere los proyectos, lo que quiere es que la termoeléctrica se vaya a otro lugar o que la desaparezcan definitivamente. Entonces el gobierno y la Comisión Federal de Electricidad, bueno, les vamos a dar, es más, la gente dice, no queremos, o sea, no queremos porque sabemos que son puras mentiras, ahorita nos prometes el rato ni siquiera vas a cumplir. Quieren hacer un kinder, otro kinder, cuando el kinder no se llena. Y como le decía, el campo de Huesca está bonito, o sea, verde. Bueno, en realidad quieren distraer la atención del que el problema real, la termoeléctrica, lo quieren cambiar por prebendas. Y la población está decidida que no quiere esas prebendas, que va a seguir luchando porque lo que quiere es que se le respete como pueblo, que también tiene derecho a decidir. Ellos juntaron 425 firmas con engaños, con proyectos, y a mucha gente la engañaron, pero se paró enfrente cuando vio a la policía, dijeron, a nosotros nos engañaron y rompieron esto, yo no quiero ningún proyecto. Y actualmente la situación se encuentra delicada, nos informaba un secretario, el subsecretario de gobierno, que las órdenes de aprehensión ya están activadas, o sea que ya van a empezar a integrarlas, porque la apreciación que tenemos es que el gobierno ya le entró con todo. O sea, él entró con todo, no quiere legalidad, lo que quiere es ganar tiempo porque el capital pues pierde, ¿no? En este caso las empresas pierden y van ahorita sobre Jantetelco, sobre Amilcingo, sobre Huasulco, sobre los pueblos de Puebla y Tlaxcala. O sea, lo que van a hacer es lo mismo que en Huesca, van a mandar un montón de proyectos, un montón de policía y con o sin permiso quieren echar a andar este proyecto. En el caso concreto de Jantetelco, el pueblo había dicho que no, el ejido también firmó que no y el presidente municipal había firmado que no. Últimamente nos enteramos que el presidente municipal, violando completamente la ley, vuelve a firmar que sí, cuando él se había comprometido hasta diciembre. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que por aquí esperamos que haya un golpe fuerte a la organización para que ellos puedan avanzar. O sea, para que puedan aventarse todo, quizás haya más represión, para que puedan seguir. Como hay muchos pueblos que están oponiendo, en algunos casos como en Puebla, pues ya van más cerca por Nealtican, ya van por el volcán, ¿no? La próxima etapa que ellos van a hacer, pues lo van a pasar por arriba del Popo y lo van a pasar. O sea, mientras más se acercan al volcán hay más riesgo. Eso lo dijo las organizaciones ambientales que nos han estado apoyando. En Tlaxcala la gente tampoco lo quiere. Y ahí hay árboles de 200 años que son sidronios y encinos, que en el primer tramo se dice que van a derribar más de 1000 árboles. Si uno tira un árbol de esto, le quitan la motosierra, el camión y los propios. Sin embargo, ellos tranquilamente, la Comisión Federal de Electricidad va a pasar sobre 1000 árboles, o sea, si fuimos a Texol y a Trinidad Tenezyecan, y esos árboles son impresionantes realmente, como pocos hay en la República. Ok, ustedes, es la primera vez que participan dentro de la asamblea, ¿no? Sí, es la primera vez, de hecho el movimiento es muy nuevo, es bebé, llamémoslo así. Nació el 16, bueno, no, pues nació un bebé, pero nació un bebé nutrido, llamémoslo así. Nació el 16 de mayo, entonces es la primera vez que nos invitaron los compañeros de Xochocotla, que participamos en este encuentro, en el octavo encuentro de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales. Y realmente estamos muy contentos porque vemos que hay otras luchas, hay otros pueblos, hay otros hermanos que estamos también trabajando por lo mismo, y creo que si nos organizamos, pues vamos a dificultarles el trabajo y en algunos casos también se les detendrá, como es el caso de La Parota. ¿Y en ese sentido qué es lo que más le ha gustado de esta asamblea? Bueno, lo primero, me gusta estar en Cherán, ¿no? Es un lugar emblemático de lucha, es un lugar como todos los pueblos, curiosamente, que no falta la comida. Todos los pueblos de lucha, no, lo que no falta es la comida, curiosamente, ¿no? Quizá las ciudades padezcan un poco más de eso, pero en sí me ha gustado la organización, el evento, los planteamientos, Y bueno, y que la gente también nos estamos organizando, estamos luchando para poder enfrentar todos juntos. Nos estamos hermanando para poder enfrentar nuestros problemas. Y en ese sentido, ¿cómo qué futuro le ve usted a su participación aquí? Bueno, nuestro futuro, vamos a estar en Tepoztlán los días 23 o 24, me parece, en defensa de la vida campesina. Y buena parte este proyecto... Vamos a seguir participando, pero como primer encuentro fue el día de hoy y los siguientes en Tepoztlán, ahí llevaremos una postura, llevaremos, y nos queda más cerca, irán más compañeros. Y creemos que detrás de todo este proyecto que viene haciendo el gobernador Garacu, la electricidad es un pretexto nada más. O sea, hay una sobreproducción de energía de un 50%. Entonces, ¿por qué quieren hacer dos termoeléctricas? En realidad es la transportación del gas, que el gas se lo venden al gobierno mexicano, a estas empresas, a un centavo. Si hay un alza del gas, el gobierno mexicano absorbe el alza. Entonces este proyecto va a llegar, realmente es para transportar gas natural, el negocio del gas natural, y lo que quieren hacer del estado de Morelos, quieren industrializarlo. En una reunión que tuvimos con la Parota y nosotros allá en la Secretaría de Gobernación, nos dijeron, es que nos dimos cuenta que estamos creciendo mucho y volteamos los ojos y tenemos a Morelos cerca. Entonces la industrialización salvaje hacia el estado de Morelos viene de una forma muy agresiva. Realmente creemos que detrás de todo eso está volver un estado altamente productivo en la cuestión agrícola, volverlo como una colonia, como un brazo más, como un corredor industrial, y no importándole los ríos, el agua y las afectaciones al medio ambiente. ¿Pero algo más que quiera agregar? Pues nada, muchas gracias por la entrevista y estamos aquí pues en lucha. Estábamos en un momento muy difícil, así como es un bebé que creció, pero también es un bebé que le quieren pegar por lo mismo que creció, por parte del gobierno del estado y el gobierno federal y la CFE. La vida y nos puso en esta tierra para poblarla libremente, del mar a la cordillera. Nos dio también araucarias, animales y praderas, y el valor para resguardarla de la codicia extranjera. Le dio hierbas a la machi, pa' que remedios tuviera, a loco sabiduría, pa' que consejos nos diera, a cada cual su familia, pa' cuidarla y pa' quererla, y pa' no perder el rumbo, luna, sol, cielo y estrellas. Somos gente de la tierra, del copihue y del pehuen, de cultunes y trutucas, del canelo y el laurel. Somos gente de la tierra, del copihue y del pehuen, de cultunes y trutucas, del canelo y el laurel. Tierra es más que suelo, es la madre y compañera de su historia y esperanza, de un pueblo que aún espera que un día se reconozca lo que se luchó por ella. Somos gente de la tierra, aunque algunos no lo entiendan. Es hora del reencuentro, en confianza y sin barreras. Abracemos al hermano por una amistad sincera, que germine la semilla de una paz más duradera, que trutucas y guitarras anuncie la primavera. Somos gente de la tierra, del copihue y del pehuen, de cultunes y trutucas, del canelo y el laurel. Somos gente de la tierra, del copihue y del pehuen, de cultunes y trutucas, del canelo y el laurel. Coquimbo y del Pehué, de Cultunes y Rotruca, del Canelo y el Laurel. Bueno, pues acabamos de escuchar al grupo chileno Araucanto con su canción Somos Gente de la Tierra. Y bueno, pues vamos a pasar con más información aquí para todos y todas ustedes. Como les habíamos comentado, pudimos en esta octava Asamblea Nacional de Afectados Ambientales pues hablar con varios de los nuevos casos que se incorporan a la Asamblea. El que acabamos de escuchar fue pues el caso de Huesca, pero pues también pudimos hablar con dos compañeras del Frente Juvenil en Defensa de Tepoztlán, y bueno, pues ellas también nos platicaron sobre la problemática que están viviendo pues en torno al libramiento y pues digamos su postura como jóvenes ante ese libramiento, su postura como jóvenes ante la lucha socioambiental y bueno, pues la razón por la cual decidieron participar en la asamblea. Y bueno, por último nos hacen una invitación a la preaudiencia sobre la coalición Campo Ciudad de la mesa, bueno, es una preaudiencia conjunta entre la mesa de devastación ambiental y la audiencia de la violencia contra el maíz del Tribunal Permanente de los Pueblos Capítulo México. Y bueno, pues nos hacen una invitación a esta preaudiencia que se llevará a cabo justamente en la comunidad de Tepoztlán. Así que vamos a escuchar a las compañeras del Frente Juvenil en Defensa de Tepoztlán. Y bueno, pues solamente agradecerles a ellas por la entrevista y pues mandarles un abrazo muy fuerte y pues unos saludos muy fraternos también. Así que bueno, pues escuchemos esta entrevista y pues regresamos con más información aquí en Hijos de la Tierra, transmitiendo desde los medios libres. Mi nombre es Isabel Vidal Cortés y vengo de Tepoztlán, Morelos, y soy parte del Frente Juvenil en Defensa de Tepoztlán. Mi nombre es Tecilli Castañeda y formo parte del Frente Juvenil en Defensa de Tepoztlán. Y nuestra problemática es la ampliación de la autopista La Pera-Cuautla, que es la que principalmente nos afecta. No estamos en contra del progreso, del desarrollo, sino que estamos en contra de que se va a afectar. Nosotros defendemos lo que es la selva baja caducifolia, flora y fauna endémicas y pues nuestros cerros, porque principalmente abastecemos de agua, tenemos los mantos acuíferos y freáticos, así como somos el pulmón de Morelos, que es lo que es la única parte que queda húmeda y pues es lo que protegemos principalmente. Y sabemos que ese problema de la autopista no solamente es la autopista, trae consigo otros proyectos como de casas, de tiendas, de supermercados, que pues en realidad no es un beneficio para la comunidad y que tampoco la necesita, porque otro de los problemas que tenemos es que nos dicen van a tener 22 mil autos por día. Es un pueblo, los fines de semana a veces ni siquiera se puede pasar y no necesitamos ese tipo de autopista. Y la problemática que tenemos principal es que hay tráfico por el paso de los trailers, cuando nosotros ofrecemos otra alternativa, que incluso es gratuita, que es que los trailers ahí vayan por el Cañón de Lobos, que es a 4 carriles, es propiedad federal y el asfalto está diseñado incluso para la carga pesada. Bueno, y aparte de la problemática ecológica, también consideramos que existen otros problemas, así como lo cultural, lo social y la pérdida de identidad regional que como pueblo tenemos, por lo que también nos oponemos a este tipo de proyectos, ya que como pueblos debemos de ser previamente informados y se deben de aprobar este tipo de proyectos en asambleas públicas y no por los comuneros o los ejidatarios o los presidentes municipales, por lo cual como pueblo nos oponemos a este tipo de proyectos porque afectarían a toda nuestra comunidad y no solo beneficiaría solo a particulares. ¿En qué se encuentra ahorita el proyecto? ¿En qué fase? Ahorita el proyecto se encuentra en su fase de inicio. nosotros como pueblo hemos sufrido varias luchas, por lo que este proyecto se nos hizo como jóvenes la necesidad de saber y tener en cuenta lo que consistía este proyecto, por lo que nos dimos a la tarea de ponernos a investigar y nos dimos cuenta que las propiedades de este proyecto no estaban avaladas, no contaban con los permisos, no contaban con los estudios correspondientes para hacer este tipo de vialidades, así como los permisos de la comunidad, ¿no? Por lo cual la comunidad nos empezamos a informar, empezamos a tratar de informar a la gente y este proyecto ahorita está en pausa. Pero el gobierno federal, el gobierno federal quieren avalar este tipo de proyectos a través de una consulta, en donde hacen creer a la gente la necesidad de este tipo de proyectos y que lo avalen y así poderlos realizar sin ningún estudio y sin ninguna autorización, pasando por encima por sus propias leyes. También mencionar que ellos están violando dos decretos presidenciales. Uno es el Parque Nacional del Tepozteco, decretado por Lázaro Cárdenas, y el otro es el corredor Ajusco-Chichinautzin, que pues son áreas protegidas y que está estrictamente prohibido algún incluso uso para modificación, ampliación. Y también defendemos un área arqueológica que se llama Tlaxomulco, y pues estaría prácticamente a borde de carretera, ¿no? Entonces ese es el problema. Y otra de las problemáticas es que pues ahí prometen trabajo para la comunidad, lo cual sabemos que no es cierto. Incluso hemos hablado con trabajadores de esta empresa, Tradeco, y pueden checar su historial de esta empresa, que ni siquiera les pagan 80 pesos al día. Y nos comentaba un trabajador que incluso los que son como de los de banderita, pues se tienen que rolar el trabajo porque pues ellos corren el riesgo de que los pase a traer un tráiler o algo así por el estilo, ¿no? Y también pues que va a traer más gente, provocando pues una urbanización salvaje que de por sí ya estamos enfrentando también. Y pues que también tiene varios objetivos y que todos somos el pueblo, ¿no? No nos representan ni los hoteleros, taxistas o personas del ayuntamiento, porque también está esta gente que se dice llamar el Consejo Ciudadano de Tepoztlán, son gente que tampoco son de aquí, son del pueblo y ni siquiera han ayudado en algo al pueblo, por el contrario lo han vendido. Entonces ese es uno de los puntos que pues nos gustaría resaltar, que nosotros estamos en una postura de defender pues el territorio, que nos afecta a todos, no solamente a unos cuantos. Bueno, nosotros fuimos invitados por un compañero comunero. Él nos comentó a mí y a otra compañera y en donde acudimos a un taller en donde formar las demandas para el Tribunal Permanente de los Pueblos. Ahí fue cuando nosotros nos enteramos conocimos al tribunal y a la ANA, y es donde nos dieron muchas guías, ¿no? Y como jóvenes nos ayudó porque nos dimos cuenta que somos los más chavitos de ahí. Y pues sí nos ayudó mucho para pues en ámbitos en que hemos dicho no hemos metido la pata, pero sí como que nos ayudó a nuestra documentación, porque sí teníamos como que los artículos y todo, pero en realidad no teníamos un expediente. Entonces empezamos a recabar todo eso, igual llevarlos a los compañeros y pues posteriormente conocer las demás luchas. Conocimos proyectos similares al nuestro que planean conectar finalmente, y pues eso ya al mostrárselo a los compañeros es así de esto va a pasar si nosotros lo permitimos, ¿no? Y sí ha causado como que un impacto, ¿no? Y ya de ahí ahí pues posteriormente nos invitaron aquí y ya vinieron los compañeros y ellos también están aprendiendo a lo que, cuál es nuestro objetivo, que también unirnos como pueblo. Nosotros antes estábamos aislados en nuestra lucha, no conocíamos más que las de Morelos, ¿no? Y ya cuando encontramos el tribunal y la ANA, encontramos que pues son distintos proyectos al mismo tiempo, que incluso nuestro proyecto es el mismo en muchas entidades, pero con distinto nombre, pero las mismas estrategias, los mismos permisos, las mismas personas, es exactamente lo mismo. Bueno, y también es una experiencia muy bonita al ver que existen diferentes pueblos que se encuentran en lucha, saber y saber que la nuestra no es la única lucha, que todos estamos luchando por tener un país mejor, por lo cual los pueblos indígenas se están levantando, ¿no? Nos estamos levantando no solo por el interés particular, sino por el interés comunal, para el beneficio es para todos, no para unos cuantos. Bueno, ¿ustedes cómo ven su participación en la ANA, digamos, a futuro? Pues nuestra participación en el ANA la vemos con muchas expectativas, ¿no? Ya que nos está abriendo caminos para poder formar un vínculo en diferentes lugares, ¿no? O sea, que la lucha no se quede en un solo lugar, sino se transmita todas las luchas, se ganen o se pierdan, que sean reconocidas en toda la República, que todo mexicano sepa de las luchas que se están haciendo para beneficio del futuro de nuestros hijos. Pues sí, igual hacerles ver como a otras luchas que pues no, cuando nosotros llegamos aquí ellos quizás nos conocieron muy famosamente por la problemática del club de golf y no sabían sobre las otras luchas que también había llevado a cabo el pueblo, y entonces pues eso les sirvió a otras comunidades como inspiración, como así de si ellos ya pudieron, yo por qué no, y entonces ese es otro propósito que también se busca de nuestra participación, que esas historias trasciendan, que sirvan de inspiración a otras comunidades y hacerles ver que no están solos, que todos estamos aquí para apoyarlos de una u otra manera, ya sea viniéndolos a ver o mandándoles un mensaje, pero que sientan ese apoyo, esa solidaridad, que estamos con ellos, que somos lo mismo, y igual nosotros ir recorriendo estos lugares, igualmente vamos a nuestra comunidad y ver, hacerles ver a nuestro pueblo que ellos también están sufriendo al igual que nosotros. ¿Algo más que quisieran agregar? Pues el agradecimiento, ¿no? Más que nada agradecimiento por guiarnos, por ayudarnos, por hacernos ver el panorama real del país, y pues sí, como nos decían muchos, a veces también como que nos dicen, oye, qué padre que tú eres joven y ya estás luchando por tu pueblo, ¿no? Entonces, pues igual invitarlos a todas las demás comunidades que transmitan ese mensaje a los niños. Nosotros vimos luchar a nuestro pueblo en el club de golf y eso de cierta manera nos marcó la vida. Y es como, ellos actualmente ya no pueden estar con nosotros o algunos pues ya se quedaron en el camino, ¿no? Pero ellos también se sienten orgullosos de que nosotros sigamos esos pasos. Igual invitar para que pues no solo tener una lucha, sino también una resistencia que es agotante para todos nosotros, y invitar a que también siembren, vaya, esa semilla. Y pues nada más que nada las gracias por invitarnos, por darnos esa guía y igual darnos a conocer. Y también quisiera decirle a todos los jóvenes que las luchas no son solamente de los grandes, que todos debemos de participar, ya que todos somos parte de este mismo problema, por lo cual también quisiera decirle a la sociedad que este tipo de problemáticas no es contra la sociedad, sino es por la sociedad, entonces es para beneficio de todos, si todos luchamos y todos nos volvemos más en comunidad, todos vamos a salir beneficiados, basta del individualismo, el individualismo solo daña a todas las poblaciones. Y bueno, ya posteriormente invitarlos al 23 y 24 de noviembre a la preaudiencia Campo Ciudad en Tepoztlán, Morelos. y los esperamos con mucho gusto. Nos pueden encontrar por Facebook en Frente Juvenil en Defensa de Tepoztlán. Ahí estaremos subiendo toda la información. Igual si nos preguntan cualquier cosa que ustedes necesiten de nosotros, pues ahí estaremos disponibles para ustedes y estaremos subiendo ahí toda la información, y para que pues los esperamos ahora sí que con los brazos abiertos. E igual quizás su proyecto no tenga nada que ver, pero los invitamos a asistir para que otros pueblos conozcan sus luchas. Gracias. No quiero tener nada que ver con Regresamos a Hijos de la Tierra con más información para ustedes. Y bueno, pues a continuación vamos a hablar un poquito sobre la situación del maíz en nuestro país. Como sabrán, pues nuestro país está bajo un riesgo bastante grande de que pues muy próximamente se apruebe la siembra comercial de maíz transgénico. Pues es un tema que ya hemos platicado bastante aquí en Hijos de la Tierra. Hemos compartido pues tanto las posturas de las redes como pues Sin Maíz No Hay País y la Red en Defensa del Maíz, como pues de algunos expertos en torno a este tema. Y bueno, pues en todas estas entrevistas y en toda la información que hemos podido compartir con ustedes, pues se ha expuesto lo problemático, lo peligroso que sería esta aprobación, tanto en términos de pues la forma en que afectaría a la biodiversidad del maíz y pues de los sistemas, ecosistemas que se construyen en torno al mismo, como pues de la vida campesina en general, ¿no? Pues estos efectos serían sumamente devastadores para la vida del maíz y para la vida de los pueblos que dependen de él, cuya cultura pues se basa, o digamos, en las cuales el maíz pues es un elemento fundamental. Y bueno, pues digamos, hemos compartido posturas que muestran la forma en que el maíz, la vida del maíz y la vida de los pueblos están tan entretejidos entre sí, que unos dependen de la existencia de otros y viceversa, ¿no? Es una relación muy muy cercana, muy profunda, que se vería completamente perturbada por la siembra de maíz transgénico. Y bueno, pues este es un riesgo que se está viviendo actualmente, un riesgo que se ve que puede llegar a pasar con bastante probabilidad. Y pues justo en estos momentos es cuando como sociedad tenemos que manifestarnos, tenemos que pues exigir que no se apruebe. Y pues digamos difundir toda esta información en torno al maíz transgénico, en torno a la pérdida de la soberanía alimentaria, etcétera, etcétera. Como nos decían las compañeras de Tepoztlán en el bloque pasado, este fin de semana, 23 y 24, se llevará a cabo la preaudiencia sobre la coalición Ciudad-Campo, en el cual pues el tema del maíz va a ser un tema fundamental que se va a discutir. Y bueno, pues esperamos que ustedes puedan asistir, y si no, pues estar al pendiente de los audios, de las declaraciones, de las relatorías de esta preaudiencia que empiecen a circular en la red pues próxima, digamos, poco después de que suceda este evento. Ahora queríamos compartir con ustedes la declaración que hace la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales en torno pues a esta problemática de la aprobación de maíz transgénico en nuestro país. Es una declaración que se leyó justo después de la declaración final de la octava ANA, y bueno, pues es una declaración asumida y ratificada por los miembros de la Asamblea, que pues se convierte en la postura de la ANA frente a esta problemática. Así que pues vamos a escuchar este audio de la postura sobre la ANA, y regresaríamos para finalizar el programa del día de hoy con la agenda. Así que bueno, pues esperemos que les parezca pues informativa este material que vamos a compartir a continuación con ustedes. Buenos días, tardes, compañeros, espero que se escuche bien. Como uno de los acuerdos y tareas que salió de la mesa del día de ayer del campo, se elaboró este pronunciamiento que desde aquí, desde Cherán, asumimos todos como octava Asamblea Nacional de Afectados Ambientales. Emergencia nacional, maíz transgénico a punto de envenenar nuestras mesas. Denunciamos, todos los aquí presentes, que las transnacionales Monsanto, Pioneer DuPont, Syngenta y otras, junto al gobierno de Felipe Calderón, están preparando un ataque masivo al centro de origen del maíz, al corazón de las culturas y a la alimentación del pueblo mexicano, con la autorización de millones de hectáreas para la siembra comercial consumo y exportación de maíz transgénico, que se ha demostrado, compañeros, que causa cáncer y muchos otros problemas de salud. Es un intento de envenenamiento masivo de nuestras ciudades, nuestros pueblos y todos nuestros alimentos de maíz. Monsanto y Pioneer han solicitado sembrar 2.400.000 hectáreas de maíz en Sinaloa y Tamaulipas, estados de donde proviene la mayor parte del maíz que consumimos en tortillas y otros alimentos en las más grandes ciudades de México. También es el maíz que compra Diconsa para distribuir en todo el país. De aprobarse antes de diciembre, como pretenden, estamos en el siguiente medio año con niños, mujeres y hombres de todas las ciudades de México comiendo tortillas envenenadas. También es una imposición a los agricultores de Sinaloa y Tamaulipas, quienes no tendrán otra opción más que comprar las semillas que estas empresas les venden. Nos solidarizamos desde aquí con todos estos productores de Sinaloa, quienes han protestado ante la imposición. Las transnacionales de transgénicos dicen que no hay problemas para la salud, para poder seguir lucrando a costa de las enfermedades de la población. Sin embargo, en octubre de 2012, el mes pasado, una investigación científica en Francia replicó durante 2 años el estudio que Monsanto hizo en ratas durante solo 3 meses. Este estudio mostró que con el maíz modificado con el gen MON-603 de Monsanto, provoca cáncer en ratas, mortalidad prematura, enfermedades hepatorrenales, entre otros padecimientos. Es el mismo tipo de maíz que Monsanto y Pioneer estarán sembrando este año de aprobarse en el norte de nuestro país. No se trata de conjeturas de activistas, compañeras y compañeros, sino de resultados de investigaciones científicas. Los problemas comenzaron a partir del 4º mes de vida de estas ratas. Seguramente esta es la razón por la que la transnacional Monsanto interrumpió mañosamente los estudios a los 3 meses de vida de las ratas. De aprobarse esta siembra, sea en manos del actual presidente Felipe Calderón o del futuro Enrique Peña Nieto, será una traición al pueblo y al corazón de México y a la mayor siembra de transgénicos en un cultivo en un centro de origen a nivel mundial, poniendo en riesgo uno de los 4 granos más importantes para la alimentación de toda la humanidad. Estamos en un estado de emergencia nacional. La amenaza es contra la salud y la alimentación de todas y todos los mexicanos, contra las semillas y la vida campesina e indígena. Si no nos organizamos para detener esta iniciativa y resistir la imposición, si esta llega a ocurrir, la gente de las ciudades más grandes de México no vamos a tener ninguna otra opción alimentaria. Es urgente la movilización masiva de todas y todos para detener este ataque y defender nuestra salud y la de nuestros hijos, que tendrán cáncer por comer maíz transgénico a lo largo de su vida. Llamamos a una movilización de nuevo tipo que requiere la circulación urgente, clara y masiva de la información sobre la gravedad de este problema en todos los rincones de México, Centroamérica y el mundo. Llamamos especialmente al Magisterio Democrático aquí presente a informarse y difundir los peligros de los transgénicos en todos los centros educativos del país. Llamamos a los estudiantes y jóvenes también aquí presentes a movilizarse y difundir en sus centros y redes sociales esta emergencia y alerta nacional. Llamamos también a los habitantes de las ciudades de México, de todos los pueblos campesinos e indígenas del país y a todos los que comemos maíz en cualquier parte del mundo a desarrollar formas creativas y diversas de acción para denunciar y detener este ataque de las transnacionales por controlar la alimentación de todos, sin importarles ni siquiera que esta alimentación sea tóxica. Que cada quien invente desde su lugar acciones diversas, profundas. No tiene por qué ser una forma única, compañeros. Lo que va a servir aquí es que nos movilicemos todas y todos y que no paremos. La comunidad de Cherán Keri, sede de esta octava Asamblea Nacional, es para todos nosotros un ejemplo de resistencia y autonomía, que justamente se gestó en torno a las fogatas, los anafres y el maíz campesino, con el que las mujeres de la comunidad nos han alimentado muy sabrosamente estos días. Desde esta octava Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, reunidos con la comunidad indígena de Cherán Keri en este noviembre de 2012, nos solidarizamos con los esfuerzos en la red de la red en defensa del maíz, miembro de la asamblea, y exigimos todos juntos desde aquí al gobierno mexicano no aprobar las solicitudes de siembra de maíz transgénico y prohibir la siembra de cualquier tipo de cultivo transgénico en todo el territorio nacional. Acordamos formar urgentemente brigadas, talleres y acciones de información en comunidades y barrios en todos los estados donde estamos presentes. Resguardar nuestras semillas y fortalecer las redes de intercambio y acopio entre el campo y la ciudad para apoyarnos y poder entre todos comer alimentos sanos y libres de transgénicos. Que las organizaciones, pueblos y colectivos de esta asamblea hagan resolutivos en sus asambleas locales y barrios para enviar por escrito, todos juntos, al gobierno exigiendo la prohibición de maíz transgénico. Compañeras y compañeros, la situación es extremadamente grave. Estamos enojados, estamos indignados. No podemos permitir que nos den de comer veneno. No al maíz transgénico, no a los transgénicos, no a las tortillas envenenadas. Condenamos como traidores a la patria a todas las instancias de gobierno que sean cómplices de este ataque. Gracias. Hermano, granito eterno, jinete de rayos negros, abrigo de niños tristes. Si al silencio te condena, ruges en las cataratas y eres fuego. Si pereces en las grutas, alzas tus brazos poblados y así vuelves. Aunque el tirano te muerda, siempre serás maíz, maíz. Aunque te arranquen los ojos, siempre serás maíz, maíz. Himno de bravas calandrias, huacchapaca y panguaño y pica usachiqui. Pancito de la ternura, humilde oro de mil corazones. Cuando la rabia, mamá y ay mamá, invade los cerros, hasta la piedra ardiente en chispas. Cuando le arrancan Sara Chayanta, cuando el amor jarajmasilla y florece en los pechos, como el viento cabalgando, regando va la ternura. Porque ese hombre es esta harina de amor. La bestia nunca podrá querer con tan dulce corazón. Humita chectarimuspa, chingatiki mascamuiki. Ay pa mamanchi guajati, para ñas mayutin jamu. No eres la brisna reseca, eres el nido que abriga la esperanza. No eres la garra del cóndor, eres el vientre que brota nuevos hijos. Remando en nuestro ataúd, volveremos, volveremos. Remando en nuestro ataúd, volveremos, volveremos. Romperemos crueles sables, mi amor. Será un panal nuestros labios. Despertará ya el cadáver, mi amor. Nos sangrarán las florecitas. Remando en nuestro ataúd, volveremos, volveremos. Remando en nuestro ataúd, volveremos, volveremos. Romperemos crueles sables, mi amor. Será un panal nuestros labios. Despertará ya el cadáver, mi amor. Nos sangrarán las florecitas. Despertará ya el cadáver. Nos sangrarán las florecitas. Regresamos a Hijos de la Tierra con más información para todos y todas ustedes a la recta final de este programa del día de hoy, pues la agenda de estos próximos días. Y bueno, pues para empezar, les platicamos que el día de mañana, jueves 21 de noviembre, se va a llevar a cabo en la Facultad de Ciencias en la Explanada Prometeo, de 12 del mediodía a 2 de la tarde, el foro La mano de la agroindustria transnacional en la investigación científica y en la devastación del campo mexicano. Este foro buscará responder las siguientes preguntas: ¿cuáles son las implicaciones de la anunciada siembra de miles de hectáreas de maíz transgénico en México? Hace ratito se nos pasó decirles que esta siembra se está planteando para los estados, bueno, un par de estados del norte, ¿quiénes pagaremos las consecuencias? ¿Dónde queda parada la comunidad científica nacional? Las ponencias serán de Silvia Ribeiro, directora para América Latina del grupo ETC, Verónica Villa del grupo ETC México, el biólogo Lev Jardón, profesor de la Facultad de Ciencias UNAM, escritor de la revista Rebeldía, en la revista Rebeldía, doctor Julio Muñoz Rubio, profesor de la Facultad de Ciencias e investigador del SAGE, UNAM, y el doctor Raúl Alba García, profesor de la UAM Iztapalapa. Y bueno, pues organizan estudiantes, problemática ambiental, 132 ambiental y jóvenes ante la emergencia nacional. Les repetimos la fecha, es mañana miércoles 21 de noviembre de 12 del mediodía a 2 de la tarde. Por otro lado, pues ya les habíamos platicado, este fin de semana se lleva a cabo la preaudiencia que se llama Colisión Campo Ciudad, que se realizará en la comunidad indígena de Tepoztlán, Morelos, los días 23 y 24 de noviembre de 2012. Y bueno, pues tenemos entendido hospedaje, pero ustedes tienen que escribir a un correo para confirmar su asistencia y para que los tengan contemplados para comida y hospedaje. Pueden escribir a ahorita les pasamos bien los correos, pueden escribir por parte de la ANA a Octavio Rosas Landa, cuyo correo es orr@unam.mx, y por la Red en Defensa del Maíz, a Evangelina Robles, cuyo correo es robles-gonzalez@hotmail.com. Y también, si ustedes entran a la página de la ANA, que es afectadosambientales.org, pueden encontrar toda la información que necesiten. Les repetimos las fechas: 23 y 24 de noviembre en la comunidad de Tepoztlán, Morelos. Y bueno, por otro lado, ese mismo fin de semana se llevará a cabo el aniversario de la policía comunitaria. Esto será en Miahuichán, San Luis Acatlán, Guerrero. El día sábado 24 de noviembre empieza a las 10, será la inauguración, a las 10:30 el acto cívico, a las 11 la instalación de las mesas de trabajo. Y bueno, pues habrá las siguientes mesas: mesa 1, organización de mujeres comunitarias; mesa 2, encuentro de experiencias en seguridad y justicia; mesa 3, defensa del territorio; mesa 4, experiencias y posibilidades de nombramiento de autoridades municipales por usos y costumbres, otros pensamientos para otras formas de gobierno; y mesa 5, represión contra el movimiento social. Y bueno, pues a las 6 de la tarde habrá un programa artístico-cultural, y bueno, pues el 25, domingo 25, habrá una misa, almuerzo, la marcha de la policía comunitaria y una asamblea, y bueno, pues a las 6 de la tarde un baile popular comunitario. Así que bueno, pues todos y todas ustedes están invitadas. Les comentamos que habrá un transporte que saldrá el día 23 de noviembre y regresará el 26 de noviembre. El costo del viaje es de $500 redondo. Y bueno, pues se puede checar el programa y escribir más bien para más información al correo construyendoresistencia2010@gmail.com. Y bueno, pues tenemos un par de eventos más. Los días 26, 27 y 28 de noviembre se llevará a cabo el Encuentro Chiapaneco en Unidad contra el Modelo Extractivo Minero Mariano Vive, a 3 años del asesinato de Mariano Abarca, intercambio de experiencias e información sobre la resistencia contra el modelo extractivo minero de una 20 de municipios de Chiapas, intercambio de experiencias con los estados del sur, sureste de México, así como de Guatemala y Canadá, talleres sobre la defensa de la tierra y el territorio, derechos humanos, megaproyectos, capitalismo, qué es la minería, sus impactos, etcétera. Y bueno, pues el lugar es la frontera Comalapa, Chiapas, México. Si ustedes quieren más información, la pueden encontrar en la siguiente dirección: Moviac, que es MOVIAC, chiapas.blogspot.mx. Y bueno, pues queríamos también compartirles pues un audio que nos pues comparten compañeros de Oaxaca del segundo festival cultural por la defensa del Río Verde. Vamos a dejarlos con este spot y bueno, ahorita regresamos. Te invitamos al segundo festival cultural por la defensa del Río Verde a realizarse el 24 de noviembre de 2012 en la comunidad de San Antonio Río Verde, Tututepec, en la costa de Oaxaca. Invita el Consejo de Pueblos Unidos en Defensa del Río Verde, Educa, La Ventana, Tequio Jurídico y la Comisión Diocesana en Defensa del Río Verde. El festival cultural es parte de la resistencia de los pueblos indígenas. Allá va la garza, déjela volar. Tomando viento, quiere navegar. Allá va la garza, déjela volar. Va tomando viento, quiere navegar. Y bueno, pues por último quisiéramos despedirnos de ustedes. Esperamos que este programa número 89 les haya gustado, les haya parecido informativo. Les recordamos que cualquier crítica, duda, sugerencia, información o realmente cualquier cosa que nos quieran compartir, comunicar, lo pueden hacer a través de los distintos medios electrónicos. Uno es nuestro correo electrónico, que es hijosdelatierra@raiseup.net, o programa hijosdelatierra@gmail.com. También nos pueden encontrar en el Facebook como Hijos Espacio de la Tierra todo junto, en el diáspora igual, como Hijos Espacio de la Tierra todo junto, y en el Twitter como @hdelatierra. Y bueno, pues los invitamos a consultar nuestro blogspot www.hijosdelatierra.net, en el cual pues subimos todos los programas semanales. Si ustedes se perdieron de algo o quisieran volver a escuchar algo, lo pueden hacer a través de este espacio, pero también pues hemos subido otros materiales que podrían ser de su interés. Actualmente ustedes pueden consultar todos los audios de la preaudiencia sobre represas del TPP Capítulo México. Próximamente podrán consultar también los audios de la preaudiencia de Michoacán de devastación ambiental y de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales. También esperamos poder tener algunas cosas sobre la preaudiencia Colisión Campo Ciudad que se llevará a cabo en Tepoztlán. Así que bueno, pues los invitamos a revisar este material y a estar en comunicación con nosotros. Pues agradecemos el que nos hayan escuchado y esperamos que nos escuchemos la próxima semana. Quisiéramos también pues agradecer a Radio Zapote, a Regeneración Radio, a Radio Unisur, a Radio Chinelo, a Radio Ayotzinapa, Voces Nuestras, Voz de Todos, y a la Jornada Radial de los Medios Libres y a Comán Hillel por pues el espacio que nos dan para difundir la información que buscamos difundir en este programa. Y bueno, pues con esto pues nos despedimos, les mandamos un saludo muy fraterno y nos estamos escuchando a la siguiente. Esto fue Hijos de la Tierra, transmitiendo desde los medios libres. Y bueno, pues vamos a cerrar este programa con una canción que nos gusta mucho. Ojalá les guste a ustedes también. Se llama Pescado Envenenado, del grupo colombiano Chocquip Town. Y bueno, pues les dejamos con esta rolita. Atención rumberos y rumberas, aquí ya llega un Funky Bugalú con la participación especial de Chocquip Town y la 33, para que los voces de aquí hasta Cafarnaún. Eso es lo que hay. Yo no me como ese pecado, así sea del Chocó. Envenenate la cabeza con pecado malo en la mesa, pero eso a mí no me estresa. Ojo, mucho ojo, que el tráfico de influencia de gente que sin decencia quiere verte de cadencia. Porque la envidia es mala, la gente sale con vaina rara. Ey, problema, traen bala, la próxima vez te doy en la cara. Por dame tu pecado envenenado, te llevo en la saca mala. La mano de mi bolsillo, no me vas a tumbar. Con ese canto tan viejo no me vas a robar a otro perro con ese hueso. Te rompo la boca y allí no ponen yeso. Dice que produce más que quien, que mejor. Sabiendo que lo que te doy es puro sabor. Si algún día te llames sonero, hoy eres peor que político embustero. ¡Toma! Yo no me como ese pecado, así sea del Chocó. Ese pecado envenenado, ese no lo como yo. Yo no me como ese pecado, así sea del Chocó. Ese pecado envenenado, ese no lo como yo. No me gusta tu tumbao, mucho menos tu pecado. A mí no me lo dejes, ya te tengo pillado. Cada 4 años se bebe tal del bacalao. Menos mal que mantengo los bolsillos apretados. El fanatismo no deja de por encima de lo que último manejan los políticos y se llevan a lo mismo pelado. ¿Qué hacen en esa entera? No coman el pecado que le quiere dar la pela. Bidi, bidi, dududen, dududen. Estás cerca de mí, no me quieres. Qué bien, me quieres ver pasando al otro lado. Por eso es que me da tu pecado envenenado. Jaja, qué risa me da. Primero cae por antes de que me puedas tocar. Toma un consejo para la posteridad. Ey, vete de aquí, mala energía y no vuelvas más.